FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a tal ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno, no. Una casa abrigo. Necesitamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, que nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Ya. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. El 15 de agosto de 1967, 18 obispos emitieron un documento que se llamó El Manifiesto por el Tercer Mundo. Hacia el socialismo era el título del punto 14 de aquel escrito. Los cristianos tienen el deber de mostrar que el verdadero socialismo es el cristianismo integralmente vivido, en el justo reparto de los bienes y la igualdad fundamental. Lejos de contrariarse con él, sepamos adherirlo con alegría, como a una forma de vida social mejor adaptada a nuestro tiempo y más conforme con el espíritu del Evangelio. Así evitaremos que algunos confundan Dios y la religión con los opresores del mundo de los pobres y de los trabajadores, que son, en efecto, el feudalismo, el capitalismo y el imperialismo. Estos sistemas inhumanos han engendrado a otros que, queriendo liberar a los pueblos, oprimen a las personas si estos otros sistemas caen dentro del colectivismo totalitario y la persecución religiosa. Pero Dios y la verdadera religión no tienen nada que ver con las diversas formas del mamón de la iniquidad. Al contrario, Dios y la verdadera religión están siempre con los que buscan promover una sociedad más equitativa y fraternal entre todos los hijos. Entre todos los hijos de Dios, en la gran familia humana. Sostenía con claridad el manifiesto de los 18 obispos por el Tercer Mundo. El 31 de diciembre de 1967, 270 sacerdotes argentinos adhirieron al manifiesto, entre ellos el párroco y rector de la Basílica de Guadalupe de la ciudad de Santa Fe, Edgardo Truco. Cuando murió Vicente Zaspe, el 24 de enero de 1984, Truco fue designado como administrador del arzobispado santafesino. El Vaticano, sin embargo, impuso a Edgardo Storni, que terminó renunciando por sus delitos de perversión sexual contra integrantes del seminario. Truco, mientras tanto, denunciaba la convivencia de la policía con el negocio narco en los barrios santafesinos y pedía que las armas se quemaran en las plazas públicas de la ciudad capital del segundo estado argentino. Apenas lo escucharon. Al piantar hacia la Pampa de Arriba, el 16 de junio de 2002, la hipocresía política proclamó esa fecha como el Día de Santa Fe sin Armas. Fulvito para la tribuna, foto de ocasión. Los partidos políticos que sostienen estos sistemas inhumanos, como son el feudalismo, el capitalismo y el imperialismo, tal como decía aquel manifiesto de los obispos por el Tercer Mundo, miraron para otro lado mientras crecían tres de las principales vías de acumulación de dinero ilegal que tiene el sistema: armas, drogas y trata de personas. El 15 de octubre de 2014, el intendente santafesino José Corral decidió suspender por 3 meses la venta de armas en lugares legales ante el homicidio número 117, que coloca a la ciudad como la de la mayor tasa de asesinatos del país. aquellas armas de las que hablaba Truco, el sacerdote, y al que nadie, desde los distintos factores del poder, tomaron en serio. Horas después, se conocía la noticia que decía que dos chiquitas, de 12 y 14 años, fueron rescatadas de una casa del barrio El Abasto, de la ciudad de Santa Fe, donde eran obligadas a ejercer la prostitución con el consentimiento de sus padres, que recibían 250 pesos diarios por cada una de las hermanas. Las niñas están ahora bajo la protección de la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia. La tremenda verificación de la buena salud que goza la trata y explotación de menores. Y también, en esas últimas semanas, el concejal rosarino del Partido del Progreso Social, Héctor Caballero, remarcó que se hace necesario un estricto control de la hidrovía y los puertos que se hallan a su vera ante el florecimiento de los envíos fluviales de estupefacientes de todo tipo por ese medio. El problema es que el único oferente que quedó en carrera es una UTE, integrada por varias empresas, conformada por las firmas Puerto Fénix, Corporación Marítima Boluda, sí, así, Sociedad Comercial del Sur y House to House, cuyo vicepresidente se encuentra actualmente detenido por distribución de droga acá, en el conurbano. Por ejemplo, la firma House to House, empresa que se dedica a la logística nacional e internacional de cargas y aparentemente de capitales nacionales, se halla integrada por Pablo Pérez Porto, presidente, Fabián Plácido Rizzo, Sergio Orlando Codino, Bernabé Moschella y Enrique César Sosa y Leonardo Gastón Salvadore. Debo advertir a usted que esta sociedad ya se ha visto involucrada en el denominado operativo Manzanas Blancas, en donde se intentó enviar en el año 2009 un cargamento de drogas escondido en un embarque de manzanas desde Río Negro. Le dijo Caballero, al gobernador Antonio Bonfatti, y le pidió que verifique si el presidente de la compañía figura como emisor de obligaciones sin fondo por un valor de 45 millones en el registro del Banco de la Nación Argentina a través de cuentas personales y de otra empresa a su cargo. Armas, drogas y trata de personas gozan de buena salud en la ciudad de Santa Fe. Consecuencia, entre otras cosas, del desprecio y aislamiento que en su momento sufrió aquel notable sacerdote Edgardo Truco, uno de los primeros 270 curas que adhirieron al manifiesto de los obispos por el tercer mundo. Final. Truco intentó hacer algo muy, muy simple. Primero denunció la convivencia de la policía con el negocio narco, sin eufemismos. El narcotráfico crece porque la policía crece. Primera cuestión. Segundo, entender el negocio de las armas. Armas, drogas, trata de personas. Armas, drogas, trata de personas, la policía tiene que estar. La policía es parte. Estamos hablando de un manifiesto del año 1967. Hoy estamos 2014, hacé la cuenta. En el 67 se hablaba de esto. Se hablaba de la buena comprensión del Evangelio, de la palabra de Dios y la verdadera religión. El verdadero socialismo es el cristianismo integralmente vivido, es así. ¿Será que esta vía nunca pudo crecer por esta definición? Vaya a saber uno. Pero si salimos de ese marco y vamos a que un tipo, que era un sacerdote, expresaba que los tres elementos, juntos y potenciados, iban a provocar lo que hoy padecemos, lo que hoy se vive en Santa Fe y, como les decía ayer a ustedes, lo que estamos viviendo en Cuartel Quinto. ¿Ustedes realmente piensan que nadie vio esto? Y que al verlo, al comprobarlo, sigue avanzando, creciendo, sin que nadie pueda hacer nada. Lo impresionante del asunto, que escribe Carlos del Frade, que se dedica con mucha valentía y enorme vocación a entregar los mejores datos sobre la Chicago argentina y acreditar el laburo que puede hacer Carlos del Frade o quienes acompañan a Carlos del Frade, es que no van a hacer nada para frenarlo a esto. Si Edgardo Truco, que era párroco y rector de la Basílica de Guadalupe de la ciudad de Santa Fe, firmó junto a 269 sacerdotes argentinos aquel manifiesto que se llamó el Manifiesto por el Tercer Mundo, cuyo título o punto 14 es el que te leí. Y la propia Iglesia le negó la posibilidad a Truco de avanzar o escalar, y tal vez no haya sido ese el objetivo de Truco, tampoco lo sé. Pero en todo caso, cuando fue administrador del arzobispado santafesino, es porque Edgardo Storni, designado por la Santa Sede, tuvo que renunciar por sus delitos de perversión sexual contra integrantes del seminario. Tratemos de comprender lo ilimitado y el poder. Y este tal Truco, sin hacer de aquello un juego de engaño y mentira, denunciaba la convivencia de la policía con el negocio narco en los barrios santafesinos y pedía que las armas se quemaran en las plazas públicas de la ciudad capital del segundo estado argentino. Y para comprender aún más por qué esto no se va a frenar, me contaban ayer que habían dibujado un arma y del arma salían flores. Una gran apuesta artística en un lugar donde todos los días se escuchan tiros, acá en Moreno. El 16 de junio de 2002, este tipo, Truco, murió. Y la política luego se encargó de erigirlo como una figura y poner aquella fecha, el 16 de junio de 2002, como el Día de Santa Fe sin Armas. Lo impactante del asunto es que cuando Truco pedía a la clase política que, por favor, llevara a cabo un gesto, solo un gesto, no lo escucharon. Muerto Truco. Llegó la mentira. Y el uso oprobioso del manifiesto, de las firmas, de las vocaciones, de la fe, de la religión. Porque el poder ya no puede ser definido como el poder. El poder es este, en su verdadera dimensión, para no asustarnos: armas, drogas y trata de personas. Es Santa Fe, es Rosario, es el conurbano. No me atrevo a decir el país, pero es algo que está cerca, demasiado cerca. Con dólares,

Llega la sexta edición del Festival Octubre Callejero. Autogestivo, independiente. Jueves 23, 20 horas, Actiluz, en la Universidad Nacional de Moreno, Avenida Bartolomé Mitre, 1891, Moreno. Octubre Callejero, sexta edición. Espectáculos para todo público. Consulta la programación completa en nuestro Facebook, Octubre Callejero. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. ¿Por qué no pedimos la estatización solamente de Pati? En los últimos dos años ha habido 20.000 obreros de la carne despedidos. Han quedado sin trabajo con estos grupos económicos que vaciaron, se llevaron toda la guita y sacaron, se mataron todas las vaquitas y todos los días se llenan la boca el gobierno en esta cuestión diciendo que incluyen acá, nos metieron toda esa fuerza para dejarnos excluidos, dejarnos sin trabajo. ¿Qué pedimos nosotros concretamente? Si se retiran ellos, queremos la estatización con control de los trabajadores. Que el Estado se haga cargo como hizo cargo de Chicones, como se hizo cargo de Aerolíneas. Los paguen los sueldos y hamburguesa barata y carne barata para todos. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, si yo le pregunto a Francisco Torres, que está en línea, que es integrante de la Federación Nacional Docente, tengo entendido, ¿cuántas provincias están en conflicto? ¿Qué me responde? ¿Cuántas provincias? ¿Hola? Hola, sí, buen día. Sí, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo a vos y a la audiencia. Sí, en conflicto hay en este momento 9 provincias en la Argentina. Es más de una tercera parte, y si sumás la representación que implican esas provincias y la amenaza de Santa Fe de ir a medida de fuerza también, tenés el 60-70% de los docentes, junto en muchos casos los estatales, reclamando un aumento salarial, partidas presupuestarias y rechazando el ajuste que está en curso. ¿Y cuál de los tres elementos cree usted, Francisco, es el más sólido que genera una atracción, en el sentido de vamos a ponerle un límite o vamos a manifestarnos en contra de lo que está ocurriendo? ¿Lo salarial? ¿El ajuste? Las dos cosas están ligadas. Sí, pero sí, lo salarial siempre tiene peso. Sin salario no hay educación pública. Claro. Y si no hay presupuesto, tampoco la escuela pública funciona. Entonces, lo salarial está motivando, sí, una fuerte protesta a fin de año, porque se ha colocado este reclamo de la necesidad de un plus salarial, que lamentablemente acá en la provincia de Buenos Aires, la ministra Bataki ha despachado sin más, de que no tienen fondos y no tienen cómo hacerlo. Nosotros entendemos que no es verdad, porque las arcas provinciales están ellos mismos, para hacerse propaganda, hablando de un 36% de aumento en los ingresos, cuando los salarios docentes han aumentado un 19% en el año, porque ellos hablan de un 24%, que es mentiroso, porque al estar fraccionado el aumento termina siendo menor el porcentaje. Entonces los precios están subiendo en forma incesante y eso hace que el bolsillo del maestro lo lleve a estar pensando en el aula más si puede llegar a fin de mes y pagar las cuentas que cómo destina la mejor educación posible a sus alumnos. ¿Qué nivel de o qué alcance tienen estos paros que se realizan y que son desconocidos por los medios masivos de comunicación? Claro está, ¿no? Y si no hay alguna mención muy liviana por ahí, pero ¿qué impacto tienen? Mira, son paros muy importantes. En la provincia de Buenos Aires, ayer y antes de ayer, también han estado de paro los docentes convocados por un sindicato que es UDOGUA. Sí, sí. Sí, y en muchas seccionales, las UTEBAS disidentes han planteado la necesidad también de acompañar, porque nosotros desde la Federación Nacional Docente, en la CTA, vemos que es necesaria la unificación, porque tampoco vemos medidas aisladas, fraccionadas y demás que enloquezcan incluso a la comunidad y a los papás, porque nosotros queremos lograr torcer el brazo al gobierno, y para lograr torcer el brazo al gobierno hay que pegar con fuerza y la mayor unidad posible. En ese sentido, si hay 9 provincias en conflicto, muchas de ellas tienen que ver con la conducción oficial de Cetera, porque Corrientes, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Santa Cruz y otras provincias están conducidas por seccionales que pertenecen a esa entidad nacional, debería haber una unidad, debería haber una convocatoria general. Incluso Sonia Aleso es la secretaria general de Cetera hoy en día, después de la muerte de Estela Maldonado. Sí. Es dirigente de ANSAFE y le está planteando al gobierno socialista de Bonfatti que si no le da un aumento, un plus salarial a fin de año, van a ir a medida. Bueno, si ellos plantean esto, no lo deben hacer como una medida especulativa de como soy oposición, porque Sonia Aleso y la Celeste, etcétera, se enrolan políticamente con el gobierno nacional. En Santa Fe serían opositores, entonces, si lo que es justo en Santa Fe, creemos que es justo en todo el país, y en la provincia de Buenos Aires en particular, por eso vienen de hacer una marcha Baradel y el Frente Gremial Docente días atrás, pero el aumento del presupuesto no se va a lograr con una marcha aislada, con un petitorio, tampoco con un paro solo de un gremio como hace Udogua, sino creemos que tiene que ser en la mayor unidad. Y hoy estamos debatiendo el presupuesto, porque vos me preguntabas, ¿qué es lo más importante, el salario o lo presupuestario? Si no hay un aumento del presupuesto, no hay tampoco educación de calidad. Bueno, pero, pero nos encontramos, Francisco, encontramos con esto que va a pasar ahora en provincia, acá en la provincia de Buenos Aires, que no se sabe cuál es el presupuesto. Dice, no se sabe a ciencia cierta. Le digo por qué, porque hace 2 años que cubro lo que pasa en la legislatura provincial, lo charlo con Rubén Golía, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto, y cuando le pregunto, cuánto es lo afectado en lo salarial, no lo dicen. Si lo vamos a discutir el próximo año, después de la paritaria. No incluyen en la partida global. No, por supuesto. Ahora, como hacen todos los años. Pero todos los años pasa esto, claro. Bueno, por eso. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que se va a discutir? Si vos agarras el proyecto que presentó el sciolismo está hablando, creemos que reitera lo que hace Cristina a nivel nacional. Habla de un aumento del presupuesto del 36%, ¿sí? Ahora, si vos ves lo ejecutado en el mismo informe que el gobierno da, en el mismo presupuesto, ellos ejecutaron 197.000, 198.000 millones y presupuestan 246.000 millones. Eso es solamente un aumento real del 24%, porque el presupuesto que hay que tener en cuenta es el que se ejecuta, no el que dicen en los números que va a ser. Decimos que es mentiroso también porque, como vos decís, no está incluido lo salarial, van a tener que tomar un nuevo endeudamiento. Para eso, cuando ya el endeudamiento es muy elevado, o sea, las partidas para el endeudamiento de este año próximo llegan a casi los 20.000 millones, aumentaron 214% del 2014 al 2015, eso sí está estipulado. Solo los servicios de la deuda, intereses de la llamada deuda pública, porque es una deuda que muchas empresas le trasladaron a la provincia, es de 21.000 millones de pesos, aumenta el 85%, es decir, eso está presupuestado y está claro. Y en relación a educación, que después hay que ver, ahí también comparto lo que vos decís, porque hay que ver lo que efectivamente se ejecuta, porque al tener superpoderes el gobernador, después puede presupuestar destinar 68.000 millones a educación, como está planteado, que implica solo un 28% de aumento, pero después no destinar efectivamente esos recursos a educación. Y el presupuesto educativo viene desde el 2008, que significaba el 33% de la masa global de todo lo que se destinaba en la provincia, se destinaba a educación, está cayendo ahora al 27.8%. Es decir, hay una caída sostenida del presupuesto educativo y un incremento sostenido del endeudamiento público que desmienta el gobierno de la provincia, ¿no? Bueno, también existe esto, Francisco Torres, estamos hablando con él, que es integrante de la Federación Nacional Docente, un conflicto a comienzo de año extendido. Sí. Una decisión, yo digo, en cadena de todos los medios de poner a los docentes en una situación mucho más incómoda de la que tienen que vivir todos los días, con la opinión pública estigmatizando a los docentes, por fuerza de todos los medios, sin excepción, por eso digo que entramos en cadena, y luego casi una algarabía de los máximos dirigentes del Frente Gremial diciendo le hemos arrancado esto. Entonces le pregunto y le pido que sea claro, ¿qué es lo que se le arrancó a comienzo de año al gobierno de Scioli? No, nosotros somos muy críticos desde nuestra corriente alternativa docente en la Federación Docente de la CTA, fuimos muy críticos de ese acuerdo, porque como te decía al principio del reportaje, Se hablaba de un 28.9% y termina siendo de menos del 20% al prorratearse, porque es un aumento en cuota. Y el argumento de la dirigencia oficialista del Frente Gremial, y en particular la Celeste, etcétera, era que se habilitaba la reapertura de la paritaria salarial en una cláusula de revisión de la inflación. Bueno, Petrocini ha dicho ayer que ellos están indignados porque esa cláusula y esa comisión de seguimiento salarial nunca se reúne. Bueno, y si vos la escuchas a Petrocini, está planteando la necesidad de un aguinaldo extra, es decir, que a fin de año nos otorguen un aguinaldo extra. Las seccionales disidentes SUTEBA vienen de realizar un plenario, el séptimo plenario provincial, y están planteando un aumento extraordinario, un plus de 2.000 pesos por cargo para poder paliar un poco la crítica inflación. Entonces, creemos que fue justamente una equivocación muy seria que está llevando a que después la educación se deteriora por la necesidad de los docentes de hacer paro. Y dicen, bueno, si no me aumentas el salario, por lo menos voy a recuperar de alguna forma, y esto nos termina en una vorágine permanente de paro y conflicto y demás que destruye la educación pública, que la destruye por una vía o por otra. Entonces, por eso vemos nosotros, desde de Alternativa Docente, la Federación Docente de la CTA y demás, la unidad con los estatales, porque están los médicos reclamando, están los estatales, están los auxiliares de educación, están los judiciales. Es decir, de conjunto, un aumento en el presupuesto y un aumento salarial en una partida extraordinaria para fin de año. Le tomamos la palabra a Sonia D'Alesso porque no queremos que haya conflictos aislados en cada provincia. Están parando en ese momento, si vos me permites. Hay conflicto en Capital. Ayer en el nivel primario y un paro la semana pasada. En Chaco 72 horas de paro. En Jujuy van a paro de 24 horas este viernes. En Entre Ríos van a paro de 24 horas. En Misiones paro de 48 horas. En Neuquén hay paro de 24 horas. En Tierra del Fuego están en conflicto. Han hecho ya 3 paros en una seguidilla. En Santa Cruz fue un paro masivo hace una semana atrás. Es decir, hay una situación de conflicto muy grande que demanda el salario en primer lugar y las partidas presupuestarias en segundo. Acá hay que darle trabajo a la gente, es otro de los reclamos también, porque hoy se van a movilizar las organizaciones sociales. Por eso creemos y estamos planteando también que lamentablemente la CGT de Moyano, por un alineamiento político con un sector u otro de la que dice ser oposición, ha dejado de convocar al paro, y creemos que el 20 de noviembre, con la CTA Nacional que encabeza Pablo Michel, estamos llamando a un paro nacional. Y esperamos que la CGT, la CETERA misma, el sector de YAC, inclusive deje de aplaudir al gobierno y empiece a estar en la calle acompañando a los docentes y los reclamos educativos. Muy bien, Francisco Torres, muchas gracias. Le mando un abrazo. No, por favor, muchas gracias a usted. Un saludo de la audiencia. Uh-huh. Y bueno, nos encontraremos en la movilización en breve momento. Gracias. Muy bien, hasta luego. Bueno, a ver, Santa Cruz, Chaco, podemos decir Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podemos decir Provincia de Buenos Aires. Del paro a la movilización, ¿hay un puente? Lo dijo recién Francisco Torres. Estamos llamando a la unidad. Se llama la unidad o se autoconvoca la unidad en tiempos de crisis. Ahora, si no está caracterizada la crisis y que esto no es parte del ajuste histórico, no hay que hacerle juego a la derecha. Entonces estamos ahí. Es una política basculante. Moyano no habla, además porque debe estar más entretenido siendo presidente de Independiente. Dejó de hablar. Después de que Pablo Michele dijera, por lo menos nos dan un bono de fin de año, es que ahora todos piden un bono. Pero es lo que se repite cada año. Lo salarial no se abre, estamos octubre. Pisando noviembre ya. No hay una discusión salarial. Lo que se puede discutir es las paritarias, abrir paritarias para el próximo año. Y pasará lo mismo que en febrero del año pasado, en febrero próximo. Llamando al gobierno de Scioli a la discusión y te doy esto y en realidad lo que está a nuestro alcance es lo siguiente. O sea, lo que puede quebrar esto, o en todo caso quebrar, generar un cimbronazo, es que más o menos algunos estén unidos, como decía recién Torres, y los estatales, los de SICOP, los de ATE, con los docentes, con los SUTEBA disidentes, con los judiciales, es decir, una marcha más grande. Afectadas esas personas, esos compañeros y compañeras, esos trabajadores, por un mismo ajuste. No por distintos ajustes, sino el mismo. Bueno, Estefi, usted me dice a dónde vamos, a donde quiera. Lo primero es guitarra criolla. Es un acorde realmente encantador. Bueno, los funcionarios guitarrearon durante mucho tiempo. Ahora, eso no le quitó la partitura a Claudio Lombardi de seguir peleando por aquello que hace a la composición de los mejores acordes para los chicos y para los padres, sobre todo a los niños y bebés que necesitan una estimulación temprana. Es tan extensa la lucha de Claudio Lombardi y de quienes la acompañaron que queríamos saber hoy. Estamos, ¿octubre qué día? 23 de octubre, 23. A Claudia Lombardi preguntarle, que está conectada, si ya se encuentran en ese edificio ubicado dentro de lo que es el predio del Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Claudia, Rubén Bustamante te habla. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, te agradezco muchísimo la presentación y bueno, como vos decís, esto es un esfuerzo de todo el equipo del Centro de Atención Temprana. Y les quería decir con enorme felicidad, pero también sabiendo que es un acto de justicia, que ya hoy nos mudamos y estamos en el edificio nuevo. Acá aplauden, claro, tantos años. Bueno, y también te quería aclarar algo, que sí, este predio nos pertenece, porque el predio fue donado a la Dirección General de Escuelas para que pueda construir nuestro edificio. Así que estamos en nuestro terreno y en nuestro edificio ya trabajando. ¿Cuántos años llevó esto? Mira, justamente el día 6 de noviembre vamos a hacer la inauguración y festejar los 25 años y los queríamos invitar, sí, y bueno, reforzar esto que hace 25 años que veníamos mudándonos, luchando por esto y bueno, por fin se logró el objetivo. Por eso es muy importante este día, el 6 de noviembre a las 9 de la mañana, para que, bueno, los medios puedan venir, participar y transmitir a la población de Moreno que, bueno, que hoy todo aquel que necesita una atención temprana ya la tiene en un lugar digno. Comentame, por favor, Claudia, ¿qué tiene el lugar? Bueno, el lugar tiene, como nosotras pertenecemos a educación, podríamos decir que tiene 6 aulas, que tiene 2 baños para los chiquitos, 3 baños para los adultos, que tiene una especie de Zoom para que los nenes puedan jugar en el grupito de socialización. Y bueno, y estamos pensando en alguna otra estrategia para ir ganando un poquito de espacio para los juegos de parque y demás que teníamos. Pero eso lo vemos tranquilamente y sobre todo disfrutando de este tiempo. Bueno, yo quiero decir a los oyentes que fue este año donde estaban ahí de tener una llave, que no aparecía la llave, que fue este año en donde no se hacía la conexión eléctrica. Y después, cuando se obtuvo la llave y estaba la conexión eléctrica, tengo entendido, Claudia, la decisión que tomaron ustedes fue, ¿para qué apurarnos a abrir? Esperemos un poco a que todo esté en condiciones. Ese, para poder disfrutarlo de alguna manera, porque ustedes laburan con bebés y con niños que necesitan de todo el afecto y la mayor estimulación. Es un aporte, sí, que se hace y que no están asegurados los resultados. Es un gran aporte, ¿verdad? Entonces llegan a esta instancia, la de hoy, ya con todo lo que querían, con todo lo que han conquistado a partir de la lucha, lo tienen todo ya. Sí, nosotros tenemos todo, pero siempre, por supuesto, vamos por más. Sí, a ver. Y tenemos ventiladores y, bueno, estamos viendo las empresas de Moreno que sí se puedan comprometer para donar algún aire acondicionado, porque nuestro servicio tiene un piso arriba que obviamente es muy caluroso, pero que no quita el disfrutar, porque no es esto pedir un poco más por la insatisfacción, no, sino por la permanente mejor atención. Bien, así que necesitan de un aire acondicionado. Sí, necesitamos por ahí varios, pero la idea amplia es algún aire acondicionado para que ahora en el verano los nenes puedan estar más cómodos. ¿Qué cantidad? Igual te quería contar esto, que nosotros recordar, nosotros atendemos 180 nenes. Eso te iba a preguntar, ¿qué cantidad de familias? De poblaciones en riesgo. ¿180? 180, y que nosotras peleamos por un espacio que esté cerca del hospital, porque justamente el convenio inicial por el cual fue creado el Centro de Atención Temprana hablaba de actividades conjuntas entre el personal de salud y educación para mejorar la calidad y la cantidad de niños que necesiten intervenciones en estimulación temprana. Y por eso fue toda esta lucha para lograr este lugar que nos corresponde. Uh-huh. Nosotros estamos en la Avenida Libertador 710, pero frente al vacunatorio. Cualquiera que nos necesite, estamos en horario de escuela, de 8 a 12 y de 13 a 17. Claudia, ¿las familias son de los sectores más pobres de Moreno? No, las familias vienen en distintas situaciones. Sí. Hay poblaciones que son pobres, podríamos llamar, o carentes de recursos económicos, pero también hay una población que quizá tiene obra social, pero por esto de que está gestionando aclarar un diagnóstico para que la obra social pueda cubrirle el tratamiento, necesitan primero hacerse cargo de esta dificultad que tiene el hijo y después empezar a gestionar profesionales y estudios para tener un certificado de discapacidad y quizá poder aprovechar, si le reconoce la obra social, este tratamiento. ¿Y cuántos espacios tiene el Distrito de Moreno, vos que conocés seguramente, Claudia, para esas familias y para esos niños y bebés? Ya sea privado o público. Ya sea, sí, estatal, a ver, estatal, sí. Mira, a nivel estatal, el único centro de atención temprana en Moreno es este. Ajá. Sé que hay una escuela en Cuartel Quinto que tiene un servicio agregado con una estimuladora, pero no tiene nada que ver con un centro de atención temprana que es totalmente autónomo, que tiene un equipo que le pertenece solamente a los profesionales de ahí y a los nenes que vienen a atenderse. Uh-huh. Y después, como más cercano, podríamos tener General Rodríguez, Marcos Paz, Padua, pero en realidad nosotras tenemos poco personal comparado con la cantidad de demanda que hay en Moreno. Pero bueno, ahora teniendo un espacio en el cual se pueda calcular la cantidad de profesionales y los espacios de atención, ya seguiremos el año próximo para tratar de ampliar el plantel de atención temprana. ¿Y el número de profesionales que se requiere para atender a 180 familias es el adecuado? Mira, no, lo que pasa es que nosotros hacemos también tareas preventivas, se hace el seguimiento de prematuros, se trabaja en neonatología, se trabaja en pediatría, se trabaja en talleres de lactancia a nivel relación vincular de esa mamá con ese bebé, y todo eso genera expectativas que, bueno, 9 estimuladoras no lo pueden tomar, 2 asistentes sociales, una fonoaudióloga, una psicopedagoga y una terapista. Ese personal no alcanza para todo lo que uno hace y lo que quisiera. Bueno, siempre va a faltar algo y siempre hay que seguir peleando, ¿no? Siempre. Es así. Claudia, ¿estás bien? Ahí cortamos y hablamos con ella por privado. ¿Sí? Bueno, hoy entonces es el día y la inauguración del Centro de Estimulación Temprana. Tiene otra designación ahora, pero el SEAT número 1, por el que se peleó durante tantos años, será inaugurado el 6 de noviembre. pero hoy, 23 de octubre, está trabajando en el lugar que les pertenece a las trabajadoras y a todos aquellos que lucharon por ese espacio, que requiere ahora y necesita ahora de... Ah, recuperamos la comunicación. Que necesita ahora, nos decía recién... esto de ampliar la planta sí. del centro de atención de profesionales, que eso se hace a nivel educación, nosotras sabemos, digamos, cómo se genera esta posibilidad de nuevos cargos, y bueno, disfrutar este tiempo y que los esperamos el 6 de noviembre para cortar la cinta, para sacar la placa de los 25 años, y también tener presente que, bueno, las autoridades que puedan o no concurrir a este festejo no pierden la importancia de este día, porque digamos que las autoridades, que son las que realmente trabajan y luchan todo el tiempo, ya están acá y son el equipo de atención temprana. Muy bien. Claudia Lombardi, muchas gracias. Un abrazo muy amable de su parte. Gracias, Chao. Hasta luego. Bueno, entonces 6 de noviembre, pero hoy están trabajando ahí, decía, en el edificio y en el predio que les pertenece. Que les pertenece. Y una ayuda que se solicita de un aire acondicionado, los aires acondicionados que se requieren para que esté en mejores condiciones el espacio donde se trabaja con niños y con bebés que requieren la máxima estimulación, la estimulación temprana, la que es vital para recuperar lo perdido, para obtener lo deseado, para poder vivir, como dicen ellos, mejor. Steffi, ¿algo de guitarra? Usted manda al aire. Ni que anduviera con dolor en la bastera, huyendo del entrevero. Más despacito, aparcero, que hay piedra en el camino. Pucha, pueblero ladino, cuando menos se afigura que pretendo alguna chura de las que le han ofertado. Deme por eliminar del montón de pretendientes que se han afilado los dientes pa' prendérsele al azar. Yo no preciso abogar ni migas del presupuesto, porque no ando del cabresto de ningún alto manate. A mí no me ceba el mate ningún negrito mimao. Ternero y no bala, anda asustado y en cuclillas, pa' él no son las amarillas de la burra del Estado. Pa' él es el duro recao y el Remington y la lanza y la bala que lo alcanza, pa' que alguno como usted venga a contarle después historias de degollao. Pero yo soy más porfiao que gallo comiendo tripa, cuando el trabuco se engripa lo mismo sigue cargado. Más despacito, cuñao, pa' qué quiero yo ese hueso, puede ir repartiendo el queso con otros que se lo coman. Yo en el bajo y en la loma siempre anduve bien montado. FM Moreno. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio.

que es del Frente del Renovador. Tenga usted buen día. ¿Cómo le va, concejal? Buenos días, Rubén. Acá estamos. Bien, la convoco para tratar de certificar algo de la información que se conoció hace un tiempo ya. Y me refiero a los terrenos ubicados sobre la Ruta 23, allí entre Las Flores y Cuatro Vientos, terrenos donde está la Feria de la Unión, predio que está siendo ocupado por familias que viven en emergencia habitacional, una zona realmente dura. Si eso, concejal, es de la empresa Georrutas o Georrutas entregó esa tierra a modo de cambio por una deuda que tenía con el municipio, ¿en qué quedó todo eso? Bueno, Rubén, mira, no sé si las parcelas que están hoy siendo tomadas son las que son de Georrutas. Georrutas tenía 6 parcelas sí. en cuestión. Yo en estos momentos no estoy en la oficina como para darte el detalle de identificación de las parcelas, ¿no es cierto? Pero sé que son 319, me parece A, E, F, algo así. Hace un tiempo detecté en el boletín oficial, ¿no es cierto?, una aceptación de donación de 3 parcelas a favor del municipio. Por lo tanto, tengo ahora que estoy preparando un pedido de informes porque supuestamente 3 parcelas de esas 6 quedarían en manos de la municipalidad. Ajá. Ahora, el resto, las otras 3, desconozco, ¿no es cierto?, si quedan en manos de la municipalidad o en manos de Georrutas. Entonces, por ese motivo estoy preparando un pedido de informes. Sí, está preparando un pedido de informes. ¿Recuerda, concejal, cuándo fue esto? Hace un año largo ya. Más o menos hace un año que detecté en el boletín oficial. He pedido desde ya, ¿no es cierto?, información en forma verbal, pero que realmente las respuestas no llegan, y bueno, entonces voy a hacer un pedido de informe por escrito. Que no sé si me lo van a contestar, pero igual, bueno, voy a tratar de ver si puedo verificar en qué estado realmente están esas 6 parcelas, que son las que dan sobre la ruta. Sí, ¿dónde está la feria? Inclusive. ¿Dónde está la feria? Exacto, Rubén. Bueno, pero esas parcelas eran, y creo que lo habíamos charlado, concejal, que había una discusión hasta técnico-legal, si se podía, por parte de una empresa, entregar una tierra a cambio de condonar la deuda que tiene de otro predio. Era toda una discusión, digamos. O sea, sobre esas 6 parcelas había un juicio de apremio viejísimo. Sí se puede hacer una compensación, ¿no es cierto?, de la deuda y quedarse el municipio con las parcelas. Lo que no puedes hacer es compensar y quedarte libre de deuda de las otras parcelas. No sé si queda claro. Sí, claro. Bueno, esto tiene que ver con cómo se estudia un expediente y cómo se resuelve. En todo caso, la pregunta y la inquietud de charlar con usted brevemente, concejal, es si sobre aquello que fue un paso que dio el intendente municipal para recuperar la tierra y descomprimir una situación, si realmente eso ocurrió. La respuesta es no, en función de los criterios que habían vertido algunos oficialistas. Esto es, la tierra no se recuperó. Mira, por eso vuelvo a repetirte. Hay una aceptación, según boletín oficial, hay una aceptación de donación. No sé si se concretó el tema. Ese es el problema. Pero si se acepta la donación... No, desconocemos. Si fue aceptada, desde ya que sea al aceptar, después entra todo la parte donde tiene que escriturarse, ¿no es cierto?, para incorporar al patrimonio de la municipalidad. Entonces, con la mera aceptación no termina el trámite. Claro. Bueno, mientras tanto, digo, la feria ya es un hecho materializado desde hace tiempo, concejal. Entonces, uno debería preguntarse cómo se pueden mejorar las condiciones de ese lugar, de qué manera se garantizan algunas cuestiones que son inherentes a la práctica de ese emergente económico-social, de ese hacer algo, ¿no? Pero eso desde ya. Pero la realidad también es que mientras... anterior, ¿no es cierto? Porque vos sabés muy bien que yo me aboqué al estudio de ese tema. Anterior, ¿no es cierto?, a la aparición de la aceptación de donación, ese predio estaba en custodia del municipio y había un compromiso de estar desocupado. Sí, claro. Y eso nunca se cumplió tampoco. Y no. Entonces, dices... es bastante compleja toda esta situación. Bueno, si usted pide la información, concejal, se la tienen que dar. si ya fue aceptada la donación o no, ya está, ¿no? Bueno, por eso, o sea, pero bueno, vos que estás en los pasillos, ¿no es cierto?, y nos venís a visitar a las oficinas y recabando la información actual de... Hola. Sí, sí, la escucho, ¿eh? Ah, perdón, creí que se había cortado. No, no. Vos recabás las informaciones, la verdad, desde ya que nos tienen que dar la información, pero bueno, lamentablemente no tenemos las informaciones que necesitamos para hacer una tarea responsable. Concejal, le agradezco mucho por su tiempo, ¿no?, y la información. ¿Cómo? Que le agradezco mucho su tiempo y la información sobre este tema que tiene que ver con lo real. Nos preocupa a todos. No, que nos preocupa a todos. La verdad es esa, Rubén. Muy bien. Nos preocupa a todos. Le mando un abrazo, concejal. Muchas gracias. Gracias a vos, Rubén. Un beso. Ahí pasa la concejal Mari Melamed. ¿Es de Georrutas o del municipio? En cualquier caso, el interés de que ustedes escuchen la palabra de la concejal que sigue el caso de esa tierra ubicada frente a la Ruta 23 es porque existe una feria y ahora una composición de familias, la nueva geografía humana que se va desplegando en lo que queda del predio, que será de Georruta o será de quién. Esto sirve para los vecinos que escuchan y que no sé cómo hacen, pero malabares en la toma escuchando el programa. Yo no sé cómo hacen. Encontraron la forma. Y esta nota era importante para que ellos escuchen que no está claro si es del municipio o si es de Georrutas. O de quién es esa tierra, por ahí no se haría ni del municipio ni de Georrutas. Esto es lo que queríamos aportar. Vamos, cortina. La cortina viene bien. Bueno, nos llegó una información de un suceso, de una situación que está dentro de lo previsible. No hablamos del hecho hasta tanto no poder tener una charla informal con el secretario de Salud, que está en línea, el doctor Galloso, y siempre tan amable nos atiende y puede explicarnos situaciones que llegan a nuestros lugares de trabajo, a los contactos que nosotros ofrecemos, de lo ocurrido con médicos residentes en la zona sur del distrito, que salieron a caminar la zona y se encontraron con la inseguridad o con asaltos y con miedo, ¿no? Bueno, entonces, ahora que lo podemos certificar, o en todo caso ratificar a través de la voz oficial, que es el doctor Galloso, es preguntarle si esto ocurrió ayer, hace una semana, hace 15 días, ¿cuándo ocurrió? Porque, bueno, se está verificando que efectivamente sucedió. Doctor Galloso, ¿cómo le va? Sí, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, primero, la precisión del tiempo, a ver. Son 15 días, la verdad que no, recién me preguntaban fuera del aire, 15 días, un poco más. Un día miércoles, porque es, a ver, los días que vienen... Los no son residentes, son estudiantes de medicina. Ajá. Del primer año de la Universidad de La Matanza. Bien, la Matanza tiene un plan de estudios que los alumnos tienen sus primeros 3 años en un centro de salud. Bien, son estudiantes de medicina de la Universidad de Matanza. Sí, que sus prácticas las hacen en el municipio de La Matanza y en Morón, y tienen un convenio, firmamos este año un convenio el municipio con la universidad para que puedan venir a desarrollar su actividad acá. ¿Y qué actividad hacen acá? ¿Qué fue en la salita de la Victoria? ¿Fue en la sala de la Victoria? ¿Cómo? ¿En qué sala la Victoria, Moreno Sur? Tenemos en la Victoria, tenemos 30 alumnos de medicina, tenemos en la Victoria... En Alto de la Reja y en Mariló. Bien. Y lo que hacen los alumnos es recorrer, digo, tener su primera experiencia de contacto con un centro de salud, ¿no? Después tienen todo un trabajo académico con sus docentes, tienen un tutor acá, después tienen todo su trabajo post práctica en la universidad de reflexión sobre las actividades que realizan, que es fundamentalmente de diagnóstico sociosanitario, ¿no? Bien, entonces... Eso le implica salir, trabajar en la sala, pero sobre todo salir, recorrer, ver la estructura del centro de salud, el equipo y el contexto del barrio. Y en una de las recorridas que estaban haciendo por el barrio cercano ahí a la unidad sanitaria, que eran varios alumnos, eran 9 chicos, entre chicos y chicas, sí. La enfermera, la directora del centro de salud, Claudia Rodríguez, y una persona acá del equipo central que se llama Adriana. Y bueno, fueron volviendo al centro de salud, todos vestidos con ambos de médico, ¿no? Claro, yo le había preguntado, doctor Gallozo, si el desplazamiento que hizo este grupo era con un jean, cada uno vestido como quería, o... No, estaban uniformados como... Es decir, estaban identificados como... Trabajadores de salud, ¿no? Sí, claro. Sí. Ajá, ¿y? ¿Y? No, fueron interceptados por unos chicos y jóvenes, después uno de los que... lograron capturar, eran jóvenes pero mayores de edad, los interceptaron, los increparon, les quisieron sacar algo, los chicos y la gente del equipo había salido sin nada, pues habían salido a trabajar al barrio y sin objetos de valor, solamente una enfermera que tenía un celular, que al final forcejearon, pero a ver, fue un hecho que no tuvo ninguna consecuencia grave, no pudieron sacar nada, se fueron, no intentaron irse y justo había un móvil policial que lo alertó una vecina y se acercaron y pudieron agarrar a uno de los 3 pibes. Uh-huh. ¿Es un chico de qué? Discúlpeme, doctor, discúlpeme, ¿de qué edad el chico? 20 y pico. Ah, es una persona, un joven. Son mayores. Mayor de edad. Pero eso te decía, mayor de edad. Que todavía está detenido. En la comisión, está detenido. Ajá. Y bueno, atestiguó la enfermera y algún personal más, porque esto le pedía a la policía. Y ahí se terminó el hecho, ¿no? Esto, claro. Obviamente que genera toda una sensación de angustia en el equipo. Sí, claro. En general son chicos que son del barrio, entonces esto genera también un poco de preocupación. Pero esto pasó... hecho en sí no fue un hecho grave. No, claro. Además, pero no fue un hecho grave. Está muy bien que se aclare que no fue un hecho grave. Tiene esta connotación y tiene esta descripción que está haciendo usted. Le hago la última pregunta, doctor Gallozo. Y ese trabajo que hacen los chicos que estudian enfermería en La Matanza, ¿se sigue realizando en medicina, la sala? Medicina, perdón. ¿Se sigue realizando en la sala y siguen recorriendo el barrio? O sea, es así. No. ¿Ustedes tomaron alguna medida? Por una cuestión de tranquilidad y de... Yo charlé con el rector de la universidad. Sí. De cuidado y de pedido de él expreso... vamos a trasladar a los chicos a otra unidad sanitaria. Obviamente, durante estos días tenemos un acompañamiento, tratamos de acompañar a la sala, lo vimos con el equipo y la Secretaría de Seguridad, tratamos de acompañar, hoy a la tarde vamos a tener una reunión con algunos coordinadores de la mesa barrial para ver y charlar el tema. Y bueno, el chico está detenido y se está trabajando, tratando de acompañar y contener la angustia lógica del equipo que frente a esto se asusta, como nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Bien. Más allá de que el hecho haya sido sin consecuencias graves, ni herido, ni nada, pero es un hecho que a uno lo angustia. Bien, ya entonces ese desplazamiento de un grupo humano para el barrio... y por el barrio se suspende en la zona de Moreno Sur. Por un tema de cuidado del equipo, de seguridad con la universidad, sí, lo trasladamos a otro centro de salud. Muy bien, doctor Galloso, le agradezco mucho, que ande muy bien. De nada. Hasta luego. Bueno, gran producción. El dato era cierto. Entonces, la decisión es que esos estudiantes de enfermería o de medicina, pues ya la verdad que me perdí. No van a caminar más del barrio. De medicina, me dice, sí, no camina, estoy aturdido de verdad. No camina más el barrio por una cuestión de miedo. Vos imaginate esta situación. Caminan los médicos, porque para la gente de Las Piñas, que es el primer barrio, supongo que habrán caminado por ahí. Son médicos, estaban con el atuendo de médicos. Y les afanaron, no eran menores de edad para los que nos llamaron, sino lo que está diciendo Galloso, mayores de edad, jóvenes. Pero esos médicos o futuros médicos, ¿vos te imaginás caminando los futuros médicos al lado de jóvenes policías que le dan seguridad para que vayan a una casa y le pregunten a la familia si tienen una buena atención sanitaria? Y disponer de ese número de policías para que acompañe a los futuros médicos para que hagan un trabajo de relevamiento sobre lo que le falta a la población. Dijeron, no, la cortamos acá. Busquemos una unidad sanitaria en donde haya una mejor garantía de que puedan hacer el trabajo de relevamiento, las primeras experiencias, seguros. Bueno, esto es la Sala La Victoria, señores, cerca de la Escuela 80, enfrente del barrio Las Piñas. Ocurrió hace 15 días aproximadamente. Por lo ocurrido, no hay más recorrido de los futuros médicos por el barrio y hay un joven detenido. ¿Está? Seguimos así. Yo te quiero libre, libre y con amor, libre de la sombra, pero no del sol. Yo te quiero libre, como te viví, libre de otras penas y libre de mí. La libertad tiene alma clara y solo canta cuando va batiendo alas. Vuela y canta. Libertad. La libertad nació sin dueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño. Yo te quiero libre y con buena fe, para que conduzcas tu preciosa sed. Yo te quiero libre, libre de verdad, libre como el sueño de la libertad. Batiendo alas, vuela y canta. Libertad. La libertad nació sin dueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño.

Bueno, vamos a ir a la última entrevista que tenemos pautada para hoy. Vanessa Orieta está en línea. Vanessa, Rubén Bustamante te habla y se nos cortó, ¿no? Se nos cortó la comunicación con Vanessa, que estaba viajando. A ver, se exhumó el cadáver de Luciano. Lo que dicen algunos es que hay elementos que son muy útiles para seguir la investigación, ¿no? Y lo que queríamos charlar unos minutos con Vanessa, que ahora está, es preguntarte primero, Vanessa, ¿cómo se encuentra tu madre? Mi mamá se encuentra bien, poco a poco se va a ir reponiendo, está acompañada, estamos todos con ella, todos trabajando en función de que ella se encuentre cada vez mejor. Y lo segundo, estar en cada uno de los medios que te llaman, los medios nacionales, explicando que una vez más se entienda lo que ustedes han sostenido durante tantos años, 6 años casi, que se trate con respeto lo que es la lucha de ustedes. ¿Ha dado resultado el primer balance que haces vos desde la conferencia de prensa la semana pasada a este día jueves? ¿Sentís que se respetó ese pedido? Te digo la verdad, no estoy en ese lugar. Esto es tan simple como que yo me enteré el viernes de que mi hermano estaba enterrado como NN. Descansamos el fin de semana en familia como para tratar de entender un poco la situación. Nos fueron diciendo que se decía quizás de algún lado de los medios, pero muy diminuto, que tenía que ver con asegurando la teoría de un accidente, y eso me llevó a querer explicar cuál es nuestra sospecha, cuál sigue siendo nuestra denuncia, pero balance no, nosotros seguimos yendo por nuestro camino. La verdad que es un momento en el que intentamos aprovechar en cierta forma que se nos abren esos medios que siempre se mantuvieron cerrados para con nosotros, y el balance lo haremos dentro de muchos meses, me parece bastante largo. Ahora estamos muy metidos en ese momento y tratando de que la investigación avance para resolver qué pasó en esas 3 horas previas a Luciano aparecer a las 3:30 en la General Paz, ¿no? Ya que nosotros denunciamos su desaparición a partir de la 1. Vanessa, ¿cuándo ustedes se enteran que un tipo o un pibe había atropellado a Luciano? El viernes. El mismo viernes. Sí. Es impactante. Como era una información que ya estaba saliendo a la luz, existía la necesidad de parte de nosotros de comunicar lo que estaba sucediendo y que la gente lo supiera por boca de la familia, y al mismo tiempo que nuestros mismos familiares se vayan enterando rápidamente antes de enterarse por algún medio. Considero que en ese sentido el grupo que nos rodea es humano, de una calidad enorme, y todo se ha hecho de la forma correcta, ¿no? Primero fuimos los familiares, después fueron los amigos, y fuimos a una conferencia con el cansancio y el dolor que se notaba en nuestras caras, pero para poder decirle a la sociedad que este pibe que estábamos buscando hace tanto tiempo había sido encontrado, que se debía al acompañamiento de muchos y que ahora faltaba armar un rompecabezas que, como bien te dije, tiene que ver con esas 3 horas previas. Sí, bueno, esto es muy importante en la tranquilidad de poder escucharla a Vanessa, que el mismo viernes se enteran. Es ese viernes, el viernes de la conferencia de prensa, primera cuestión. Y lo segundo, ¿quién les comunica a ustedes de la huella dactilar, del cruce de las huellas? Nuestros abogados. Los abogados. ¿El mismo viernes? Sí. El mismo viernes. ¿Por qué hay secreto de sumario? Porque la justicia tampoco le cierra la cuestión del accidente, y porque hay una causa que tiene una carátula de desaparición forzada, en la cual se da cuenta de que Luciano estuvo detenido en el destacamento policial de Lomas del Mirador, estuvo en un patrullero y en un descampado muy cercano a la zona, que en ese lugar se encontraron funcionarios policiales que nunca pudieron argumentar con claridad qué hacían allí. Esa noche los patrulleros salieron de la jurisdicción asignada sin dejar registro de esos movimientos. El libro de guardia del destacamento fue intervenido y en él se encontraron tachaduras, borraduras, enmiendas, hojas arrancadas, en la comisaría octava, comisaría de la cual depende el destacamento, testigos hablaron de haber visto a Luciano, y Luciano termina apareciendo a las 3:30 a 10 cuadras de ambas comisarías. Así que, por supuesto, esto es algo que recién empieza, que la familia sigue denunciando. Ahí se nos fue, Vanessa. La perdimos. Bueno, me quedaba algo más para hacer la consulta en torno a... Era una sola inquietud, por lo menos en esta charla que teníamos con Vanessa Orieta, la hermana de Luciano. ¿En qué momento se presentan los habeas corpus? ¿No era esto, este instrumento? Que podamos comprender en tiempo de la desaparición de Luciano y la identificación de Luciano, cómo lo hicieron, sí, porque me parece que es lo que nos ocurre a veces y tratamos nosotros de comprender sobre situaciones que suceden aquí en Moreno, el habeas corpus, es decir, las herramientas, los instrumentos que podríamos tener a nuestro alcance. Me preguntaba esto, Vanessa, finalmente, es ¿cuántos presentaron y si tenés registro en qué momento lo presentan? ¿Me estás hablando de habeas corpus? Sí, claro. Mira, nosotros la denuncia la hacemos inmediatamente. Denunciamos que Luciano estaba desaparecido, denunciamos al mismo tiempo la violencia que venía sufriendo Luciano por parte de la policía. A los 5 días presentamos al juez de garantía número 5 a cargo del juez Gustavo Banco en el partido de La Matanza, un habeas corpus que fue rechazado por el juez, pero esto, digamos, es algo importante, pero hay que tener en cuenta que en la causa de averiguación de paradero que se seguía en ese momento, la justicia tenía la obligación de pedirle a las diferentes instituciones del Estado, ya sea comisarías, hospitales, etcétera, que se brindara la información sobre ese NN que se estaba buscando con las características de Luciano. Aquí es donde el accionar de la justicia es de mínima dudoso, ¿no? De máxima, nosotros creemos que son cómplices de todo un entramado que habla de violencia institucional, que habla de discriminación y criminalización. Esto es así, o sea, sí. Y si hay gente que quiere creer en la teoría del supuesto accidente, bueno, entonces si había sido un supuesto accidente, simplemente por qué la información no estuvo a tiempo, por qué la familia tuvo que luchar 5 años y 8 meses para poder dar con Luciano. Sí, no, y es muy importante esto del primer recurso que presentan ustedes y al último. El último, ¿por qué crees que lo toman? ¿Por qué se toma el último recurso? Creo que porque ya se tenía demasiada información que involucraba a la policía en esa madrugada, al menos generaba terribles sospechas del accionar que habían llevado adelante, y si se tenía en cuenta que se estaba buscando a un joven en la misma zona en la que ellos se manejaron mal, si uno puede leer la causa, también va a haber reflejado que compañeros nuestros han sido amenazados, que intervinieron otras fuerzas policiales que empiojaron toda la escena de la investigación, y que la justicia misma actuó de forma negligente, como te dije antes, si quisiéramos ser buenos, pero si quisiéramos poner todo el peso de la ley sobre ellos, actuaron cómplicemente. Bueno, el segundo fallo no podía marcar otra cosa que todas estas cuestiones y seguir pidiendo por medio de un habeas corpus que todas las instituciones del Estado empezaran a poner a disposición las herramientas de búsqueda. Y esto está muy bien porque se dieron 4 audiencias en la cual la familia estuvo presente, se discutieron todas las acciones que se iban a llevar adelante, se pudo escuchar a los funcionarios con las herramientas que tenían para poder acceder a la información que se necesitaba, y eso dio lugar a que se compararan huellas dactilares y se diera como resultado que esas huellas pertenecían a Luciano, y poder llegar de este modo a una causa judicial caratulada como accidente de tránsito. Digo, esto es importante, evidentemente, y la justicia tiene que replantearse cada vez que un familiar presenta un habeas corpus, que es necesario aceptarlo, porque hoy en Argentina parecería ser que no se le da lugar a estas cuestiones, porque prima más criminalizar la figura de las víctimas, ¿no? Hacerlas quedar como locas. Vanessa, te mando un abrazo para vos y toda tu familia. Muchas gracias, muy amable. No, de nada, un abrazo a ustedes, hasta luego. Bueno, La figura de recurso, las herramientas, los cruces de datos. Cuando Vanessa dice, no aceptaron lo que nosotros planteamos respecto a desaparición forzosa y daban lugar a averiguación de paradero, y queda claro que tenían el paradero, pero nunca lo dieron a conocer. Lo tuvieron ahí y lo ocultaron, lo enterraron. Porque vivimos en un tiempo en donde es mucho más fácil cruzar datos. Con la SUBE tienen tus datos. Ese elemento que antes era un papelito que vos tenías que obtener cuando le pagaba al chofer, mirá que a dónde me voy. O poner las monedas en la máquina y te daban un papelito. Hoy tenés una tarjeta, es fácil para vos, para mí también. En esa tarjeta están tus datos. Con los datos están los movimientos. Tenés una tarjeta de crédito y también están tus movimientos. Ahora vienen con el nuevo documento, incorporado el chip, entonces van a saber todo de vos. No estoy reduciendo la situación. Le estoy dando información que el propio Estado tiene de ustedes, mía, de todos. Y esto ocurrió hace 5 años. Hace 5 años la potencialidad en términos de información y tecnología era alta. Y queda al descubierto que fue un cruce de una huella con otra huella, de banco a banco de datos, y era Luciano. Ellos tienen toda la información. Ellos tienen los mejores elementos, algunos de enorme simplicidad para dilucidar cuestiones complejas que ahora la justicia ventilar. La justicia que no investigó, que no aceptó el primer habeas corpus, aceptó el último, y me queda algo que dijo Vanessa, porque había mucha información ya. Había mucha información. Entonces, ¿por qué cargarse con algo más cuando la información empieza a salir? La información que tuvo la familia, y es muy impactante que la compañera diga, yo me enteré el mismo viernes de la conferencia, ellos toman conocimiento de una causa en donde un joven de las características parecidas a Luciano había sido atropellado en General Paz. El mismo viernes, para que no se filtre más la información, es que la familia decide, vamos a una conferencia de prensa y digamos esto. Accidente, huellas dactilares, cruce de datos, es Luciano. Es mucho, ¿eh? Es muy evidente. Nos tenemos que ir hoy un poco más temprano, ¿sí? Así que levantamos la cortina, un separador, y nos retiramos de nuestra mesa de trabajo. Recorte informativo ofrece. Las posibilidades de ver lo que pasa y tratar de cambiarlo, digamos, ¿no? Eso sobre todo. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, nos vamos con esta información. Vos sabés que en Misiones es... Sí, Misiones. En Misiones hay un... hay algo... Es realmente increíble. Pero en Misiones se llama a una consulta popular porque organizaciones campesinas, indígenas, movimientos sociales se oponen a una serie de proyectos hidroeléctricos, ¿no? Que no cierran por ningún lado. Estoy leyendo el título de la nota de Darío Aranda que sale hoy en Página 12, dice, urnas por el rechazo. Organizaciones sociales, campesinas, indígenas, sindicales de derechos humanos llevan adelante esta semana una consulta para protestar contra las represas hidroeléctricas proyectadas. Y hay como un árbol, viste, en la foto, en la propuesta digital de Página, que dice, yo decido sobre mi destino, sobre mi historia, sobre mi selva, sobre mi cultura, sobre mis ríos, sobre mi salud. Consulta popular sobre represas. Mirá si esto lo llevábamos al sur y poníamos lo mismo. Y en el sur no, se decidió algo. Que Vaca Muerta sea el mayor experimento de investigación y de obtención de riquezas, en donde no se escuchó a las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, sindicales, de derechos humanos. Punto. Se barrió con eso. En Río Negro igual. Está muy bueno que pase en Misiones. Estas se llaman zonas de sacrificio. Algunas tienen que pagarlo todo. Otras un poco. Las menos son las que se salvan y disfrutan del buen vivir y el buen mundo. Nos vamos, quienes hicimos recorte hoy. Steffi en la producción general, Cintia, Bernardo, Rubén, quien les habla. Si pueden, tengan el mejor día. Chao. Un tornado dulce, un perfume.